tiene connotaciones específicas si lo analizamos desde una perspectiva feminista o de género. Para ello nos acompaña, por un lado, Ramona Chocón García, que es miembro del INCA, que es la red de sanadoras ancestrales desde el feminismo comunitario territorial de Guatemala, y es una organización de mujeres indígenas defensoras de los derechos humanos, de los bienes comunes naturales, del territorio y de los derechos de las mujeres de distintas regiones de Guatemala. Se formó por 10 mujeres defensoras en octubre del 2015, de las cuales, bueno, muchas forman parte de otras organizaciones y movimientos en defensa del territorio, de los derechos de los pueblos indígenas y de las mujeres. Y estas defensoras, por el hecho de realizar su labor, pues tienen una historia también de persecución política, estigmatización, amenazas de muerte, desplazamiento político territorial, criminalización y judicialización, producto, como decíamos, de su labor en la defensa de estos derechos. Además, bueno, todas ellas cuentan con experiencias de procesos de sanación ancestral en comunidades indígenas, se desempeñan también como sanadoras, comadronas, hierberas, sobadoras, etc. Bueno, para mí es un privilegio cada vez que viene una compañera de la red, porque pues yo creo que desde el feminismo comunitario territorial de Guatemala se ha hecho una de las mayores contribuciones tanto al movimiento ecologista y feminista, que es el concepto de territorio cuerpo-tierra, que viene a decir que, bueno, que la defensa del territorio cuerpo de las mujeres es un paso indisociable en la defensa del territorio tierra. Después Ramona nos podrá hablar mucho más de esto. Y tenemos aquí también a Confones Estorain, que es de Chande, que es un movimiento basaguitarra a favor de la soberanía alimentaria y la agricultura campesina sostenible en Euskal Herria. Gotzone es baserritarra, es de familia pastora y, bueno, participa también en Etxaldeko Emakumeak, en un grupo de consumo responsable leitzeko de Leitza y en la dinámica local de construcción de soberanía alimentaria y dinamización del mundo baserritarra, bertatik bertarra de Leitza. A lo largo de su vida también ha sido una firme defensora del territorio, de la tierra y de los derechos humanos, y ha participado en el movimiento social Lurraldea, que luchó contra la construcción de la autovía en Leixarán. Y bueno, pues Gotzone nos hablará del trabajo que llevan haciendo también por este movimiento por la soberanía alimentaria desde una perspectiva de género. Si quieres, empezamos con Ramona y lo mismo, pues tenéis 20 minutos y después dejaremos un espacio final para intervenciones. Eskagarri txiberiz, bueno, jel, mati osiek atxpari jotzakar, atxpari jo eskagarri jere egin kope ibikin. Mati os, joiz gikotri guam, egin kope txare, gizintze eta pu, deko no jel txpari albaltak tzik, kono jel di atxkein gehi eban uri buk, mati os txiren. Buenas tardes, no sé si son buenas tardes o buenas noches, no sé, por la cuestión del horario yo creo que Rosa y yo andamos un poco desubicadas, pero igual agradecemos mucho este espacio. También el que ustedes nos escuchen es muy vital, muy importante para nosotras, porque bueno, creo que como ya nos han dicho en algunas ocasiones, hemos cruzado el charquito para venir a compartir un poco de nuestra experiencia y nuestro trabajo que hacemos desde nuestros territorios para acá con ustedes. Decirles un poco, bueno, como ya me hicieron así como una presentación, soy Ramona, soy maya cachiquel, soy del territorio maya cachiquel de San Juan Zacatepeques, de Guatemala. También decirles, comentarles de que, bueno, yo en esta ocasión, pues, soy integrante activa de la red de sanadoras CAT del feminismo comunitario desde los territorios de Abyayala, de Ishimule, Guatemala. Contarles un poco, o más que contarles, compartirles un poco que, bueno, la idea del feminismo comunitario en Guatemala surge pues, a través de 2-3 compañeras desde los territorios de Guatemala, entre ellas está... les voy a más o menos presentar acá. Elisette Bus es una de las ancestras, podemos decirlo ya ahora, que actualmente ya no se encuentra físicamente con nosotras, pero que siempre nos acompaña su memoria, su sangre combativa en la lucha, en el caminar de las mujeres por la lucha y defensa de sus derechos. Asimismo, también una de las fundadoras es la compañera y hermana Lorena Carnal, Maya Lakchi, Shinka también. Asimismo, también está, ya seguramente conocerán, Lolita Chávez, pues Lorena Carnal, y ven acá a su hija, la más pequeña, es una de las, es la integrante más pequeña de la red, pero ella dice con mucha propiedad, soy integrante de la red de sanadoras del feminismo comunitario. Bueno, y acá soy yo, creo que hace como 2-3 años. Asimismo, también, una de las integrantes es también Alex Vázquez, una compañera de corporalidad plural. Ella se nombra intersexual. Es Maya Ekchi también, que está librando una lucha bien fuerte desde su territorio Ekchi, en cuanto a que también por el simple hecho, por el simple hecho de su corporalidad plural, ha sufrido múltiples violaciones a su cuerpo, y no decirlo a todas esas instancias, en la calle, pues desde su territorio, ella es, como ella a veces lo dice, yo soy la bichita rara, dice, así le llaman a veces en la calle, y entonces pues de alguna manera también está luchando una lucha muy fuerte, porque su lucha es tanto la defensa del territorio, pero a la vez también su gran lucha por la defensa del territorio cuerpo, de mujeres, de niñas violentadas sexualmente, económica, psicológica y pues todo lo que podamos decir de violencia en contra de las mujeres. También Angélica Choc, seguramente más de alguien la conoce, también está librando una lucha bien fuerte en el territorio Maya Ekchi. Actualmente lleva un proceso en los tribunales de justicia del Canadá por violación sexual de más de 10 mujeres por guardias de seguridad de la empresa Níquel allá en Cobar. Asimismo, pues también tenemos a nuestra compañera Leonor, es una compañera e integrante de las redes sanadoras, que fue asesinada el año 2017, 17 de enero, es también por su lucha desde el territorio, se nos ha arrebatado nuestra vida, al igual que nuestra hermana y compañera Berta Cáceres, que también es también una de las integrantes de las redes sanadoras. Compartirles un poco de que las redes sanadoras, el SCAT, ¿qué significa SCAT? El SCAT es la red de la vida dentro del calendario maya. De hecho, también quería, antes de empezar a compartir, hablarles, quería un poco también compartir con ustedes que hoy dentro del calendario maya marca las 8 energías del Nahual Noj. ¿Qué nos dice el Nahual Noj dentro del calendario maya? Que es sabiduría, es cosmovisión, también es autoridad. Les voy a leer un poco lo que dice. Es la transformación del conocimiento, las experiencias en sabiduría, la conexión de la mente cósmica universal, dice, con el conocimiento, la autoridad, el liderazgo, dice. Entonces, considero, no es casualidad que cada uno esté en este momento, porque de alguna manera también está librando una lucha bien fuerte desde los territorios o desde los espacios que están ustedes y que nosotras también hemos tenido. ¿Por qué el feminismo comunitario? Nosotras hemos hablado y hemos dicho dentro de las redes sanadoras que cada una de nosotras, desde la lucha que hemos traído, que hemos llevado desde años, por ejemplo, yo tengo, 9 años de lucha y resistencia desde mi comunidad y que desde ahí inicié. Y pues resulta que nos vamos dando cuenta que lo de feminismo no es una idea que simplemente surgió, sino que es algo que veníamos haciendo desde nuestra comunidad, desde nuestro territorio, y que finalmente, pues bueno, nos dicen, vamos viendo después que es un feminismo porque somos mujeres, mujeres defendiendo el derecho a la vida de las mujeres. ¿Qué significa esto? Mujeres defendiendo el territorio cuerpo. Pero ¿por qué estamos finalmente surge entonces la defensa del territorio cuerpo? Porque también somos mujeres que estamos en la defensa del territorio tierra. Pero entonces, ¿por qué estamos en la defensa del territorio tierra? Porque está aquí entonces el territorio cuerpo, el territorio tierra. Bueno, algo muy importante. Como mujeres, pues lo hemos hablado, lo hemos sentido, lo hemos hecho, y pues ese es nuestra conexión, nuestra conectividad con la tierra, con la madre tierra, decimos nosotras desde nuestro territorio. Es esa conexión que traemos con la tierra, con el agua, con el fuego, con el aire, con las plantas, todos esos elementos que para nuestras abuelas, nuestros abuelos fueron sagrados, fueron importantes, fueron fundamentales y elementales dentro de la red de la vida. Entonces, para nosotras es muy importante, por lo menos algunas compañeras lo tenían bien claro, pero por lo menos yo no. Creo que también soy una de las más jóvenes en la red de sanadoras, y que no me daba cuenta cuando hablaban de feminismo. A veces decía una compañera, para mí hablar de feminismo es tal vez hablar de muchas corrientes y todo eso, pero yo no lo entendía porque yo no soy académica, pues no he pasado tal vez por todo ese proceso, pero luego voy entendiendo que mi trabajo en la comunidad, con el simple hecho de que haya un abuso en la comunidad hacia una mujer, para mí eso es violencia, eso es ofensivo, es dolor, es indignación, y era eso, pues. Entonces ya hace un año me defino entonces como feminista comunitaria, y entonces pues ya me integro a la red donde están integradas todas estas mujeres que pues ya les mostré algunas fotos y que les comenté. Bueno, entonces pues bueno, nuestra lucha no solo es, como ya lo dije yo, no solo es por el derecho a la vida, el derecho a la vida de las mujeres, sino que también por el derecho de la vida misma de los territorios, territorio cuerpo, territorio tierra. Y asimismo, cada una de estas mujeres que integramos la red venimos desde diferentes luchas, desde los territorios. Algunas estamos luchando, como ya lo dijeron acá Rosa y el compañero que nos antecedieron, algunas venimos de luchas contra mineras, luchas contra empresas de explotación de cemento, algunas desde las luchas de las hidroeléctricas en las comunidades, algunas otras también por la plantación de las palmas aceiteras. Pues bueno, así es como hemos iniciado. ¿Y cuál es entonces todo lo que hemos recibido a raíz de nuestra lucha? Hemos recibido la violencia, el machismo, porque hay que decirlo, ese machismo que podría decir ancestralmente, ese machismo ha estado ahí en la comunidad, y cuando entonces surgen nuestras luchas en contra de esto, de estas empresas de extractivismo, sale entonces a relucir toda esta parte. Porque claro, nuestras abuelas, nuestras madres han sufrido todo eso, pero pues han sido obligadas a soportarlo, a aguantarlo, como decimos nosotras, a aguantar eso en su cuerpo. Y ahora nosotras, por ejemplo, un caso muy particular, bueno, yo voy a hablar desde mi experiencia en la comunidad también, hemos iniciado una lucha desde hace más de 10 años en la comunidad, en una comunidad maya cachiquel, que es la de San Juan Zacatepeques, donde surge una fuerte lucha y resistencia en contra de la explotación de una empresa que se llama Cementos Progreso, que es guatemalteca, en aquel entonces era con capital suizo, de una cementera que se llama Holcim, que seguramente ustedes habrán escuchado, de esta empresa. Pues entonces surge esa lucha. Entonces, bueno, yo tenía alrededor de que 16 años cuando inicia esta lucha, pues no sabía, en realidad solo sabía que había que defender ese derecho al territorio, pero también posteriormente fui viendo esa violencia que sufrimos las mujeres, porque lo viví en carne propia en este territorio cuerpo, cuando pues surge entonces el acoso de compañeros dirigentes de la propia lucha. Cuando dicen a veces, bueno, vamos a alguna reunión y dicen, bueno, Ramona, pues estamos solos, si quieres, bueno, así me lo dijeron a mí y se los voy a compartir, porque eso es violencia también contra mi cuerpo. Dice, en una ocasión dice un compañero, bueno, Ramona, pues si quieres, nos quedamos juntos hoy, pues no hay problema, nos empiernamos un poco, dice. O sea, yo era una, pues prácticamente era una adolescente de 16 años, eso era brutal, y no pude defenderme en ese momento porque no sabía cómo, pero era una indignación tan grande, tan fuerte, y pues que finalmente, cuando finalmente yo digo, miren compañeros, esto es acoso, ¿qué les pasa? Entonces ya, Ramona es machista porque también está violentando los derechos de los hombres, Ramona entonces es antihombres, e incluso pues me dijeron, bueno, Ramona es feminista, es, ¿y cómo es la palabra? Es feminazi, me dijo. Entonces, para mí, yo no entendía eso en ese momento, pero entendía la indignación que llevaba dentro de mi cuerpo ya, y cuando finalmente voy entendiendo todos esos términos, digo, ay, pues bueno. Qué bueno, y que bueno, finalmente tuve que salir de la comunidad por esa persecución machista, porque cuando los hombres toman una decisión en la comunidad que finalmente vaya a afectar a la propia comunidad, eso se llama traición, pero a los hombres no les pasa nada, no hay persecución a los hombres no son traidores, vuelve entonces a las mujeres somos traidoras, aunque los hombres no nos hayan consultado nada de lo que hayan hecho. Pues es un poco lo que yo he vivido en la comunidad. Historias como esta, la mía, lo ha vivido Lorena Cabral, lo ha vivido ahora Lolita Chávez, que seguramente ustedes han escuchado. Lolita ha sido una de las que ha tenido que salir de su comunidad por esa persecución, tanto del Estado, tanto de las empresas extractivistas, como también de alguna manera de algunos compañeros también de la propia lucha de la comunidad. Es el caso también de Alex Vázquez, es el caso también de otra compañera que posiblemente no haya mencionado acá, pero es el caso de nuestra compañera Graciela Velázquez, que es una compañera que está librando una lucha muy fuerte en el territorio quiché de Totonicapán, pues ella es comadrona, pues en pocas palabras podemos decir que es una partera ancestral del territorio quiché. ¿Qué pasa con ella? Está librando una lucha muy fuerte en contra de los médicos del Hospital Nacional de Totonicapán, porque a ella le dicen, bueno, Graciela, tú eres comadrona, pero no tienes ningún título para hacerlo, no tienes ni un pedazo de papel para que diga ahí que eres comadrona, entonces no puedes recibir otras vidas. Y entonces esto viene a violentar entonces el derecho y ese trabajo que se le ha asignado ancestralmente, porque sus abuelas fueron comadronas. Entonces, pues cosas de este tipo, situaciones de este tipo nos ha llevado a nosotras entonces a juntarnos en el SCAT, en la red de la vida, en el tejido de la red, a juntarnos finalmente y continuar nuestra lucha desde el feminismo comunitario, desde lo que hacemos en la comunidad, defendiendo entonces el territorio cuerpo, el territorio tierra, claro, porque antes de salir a la calle a seguir luchando por la defensa del territorio tierra, debemos de estar bien con nosotras mismas, y lo hemos visto. Es el caso de la compañera que yo ya les había hablado, es el caso de Elisette Huss, que es una de las fundadoras de la Red de Sanadoras. Es una mujer que tenía 35 años, Falleció hace 3-4 años, pero que libraba una lucha muy fuerte en su territorio uspanteco, el territorio uspanteco del Quiché. ¿Qué pasa con ella? Llevaba lucha por violencia sexual a niñas, violencias de, pues bueno, acoso de parte de la policía, del ejército en su territorio, por las luchas que llevaban por el territorio. Y entonces ella daba todo, como todas aquí también, pues yo me atrevo a decir que todas acá pues han dado de alguna manera todo por la lucha, ya sea por el territorio, por el derecho de las mujeres, por el derecho de vivir bien, por el derecho de vivir en armonía con nosotras mismas y también con el territorio y tierra. Entonces, pues bueno, ella libraba una gran lucha y cuando finalmente se da cuenta, estaba muy enferma, tenía un cáncer casi que terminal, pues bueno, 15 días tenía, pues todavía, después cuando ella se enteró que estaba enferma, 15 días después fallece, es una gran mujer. Y entonces a partir de ello nos damos cuenta, bueno, el cansancio, toda esa violación, todo ese despojo que hacen a nuestros cuerpos, a nuestros territorios cuerpos, nos lleva finalmente a la muerte. Pero ¿qué pasa? Pues la lucha por la defensa del territorio tierra sigue y nosotras, cada una, nos vamos desapareciendo, pues va terminándose nuestra vida de esta manera, sin la posibilidad de que podamos recuperarnos de alguna manera física y emocionalmente, espiritualmente, encontrándonos con nosotras mismas. Pues es un poco, pues yo creo que es, ya se me está terminando el tiempo, compartirles también que como red de sanadoras desde el feminismo comunitario territorial en Guatemala acompañamos procesos obviamente a los territorios, pues ya en el centro de la ciudad no nos encontramos específicamente en el centro de la ciudad, sino que desde los territorios acompañando a mujeres que sufren en su cuerpo, en su territorio, la violencia sexual, la violencia pues causada también por defender el territorio, y esta violencia es causada entonces también por las empresas extractivistas, por las hidroeléctricas, por las cementeras, por las mineras, por el monocultivo de las palmas aceiteras, la violencia sexual en niñas. Hemos acompañado de alguna manera emocionalmente, espiritual también a estas mujeres. También acompañamos procesos con compañeras que también tienen órdenes de captura en los territorios. Hasta el 31 de julio de este año, que sería hace como 2-3 meses, acompañamos el proceso de presentación, de primera presentación a audiencia ante los tribunales a 3 de nuestras compañeras, 4 compañeros y 3 compañeras acusadas por secuestro, por detención ilegal. Se supone que detuvieron al juez de paz de Santa Eulalia, Huehuetenango. Pues claro, por supuesto que eso no fue así, sin embargo, como también las instancias de justicia en Guatemala, como ya lo dijo Rosa, también el organismo judicial de Guatemala no está para defender los derechos de las defensoras ni los defensores. Entonces ellas se presentan finalmente el 31 de julio ante los tribunales de Guatemala y pues bueno, la orden de captura fue emanada por un tribunal de alto riesgo. Entonces ellas eran pues secuestradoras, y el delito de secuestro, yo creo que como en todo lugar es un delito muy grave, es como que si estuvieran cometiendo el delito de asesinato, y ellas estaban acusadas por secuestro, detención, asociación ilícita por defender el territorio, en fin, eran como 8 o 9 delitos que por 3 años consecutivos no habían podido ser presentadas ante este tribunal de alto riesgo, y que por no haber condiciones para presentarlas y que finalmente fueron presentadas el 31 de julio, Y pues bueno, el resultado de toda esa, de todo ese proceso que hemos llevado con ellas, desde ese encuentro, pues para la recuperación emocional, la recuperación espiritual que llevamos con ellas, pues lo vemos así, uno de los resultados, tal vez es feo decirlo como resultado, pero pues es así, es la liberación de estas tres compañeras y cuatro compañeros el 31 de julio ante este tribunal de alto riesgo, cuando el Ministerio Público finalmente dice que desestima el caso porque no hay delito que perseguir, no hay medios de prueba que pueda comprobar que ellas finalmente habían cometido esto. Pues bueno, hay mucho que hablar, hay mucho que compartirles, sin embargo, pues yo creo que he hablado mucho, entonces pues bueno, me dicen que tengo un minuto, entonces agradecerles un poco también por escuchar, porque también veo en los rostros de acá, de las que estamos acá, de las y los que estamos acá, pues bueno, un cuerpo lleno de lucha y resistencia, pues ante todo este modelo, este sistema que se nos ha impuesto, pues que nos ha invadido en todo, nos ha invadido cuerpo y territorio. Pues bueno, gracias. Arratsaldeon eta eskerrik asko gonbidatua izateagatik hemen parte hartzeko.